Estás escuchando Vivo y Refrito por FM Moreno, estación de música. Buenas noches, arrancamos Vivo y Refrito con todo el ritmo y todo el sabor de los Rolling Stones en vivo, una de las mejores bandas a mi entender y una de las que más me gustaría ver en vivo. Todavía no tuve la oportunidad, espero que se dé antes de que alguno de nosotros deje la tierra, no sé si ellos o yo. Pero bueno, arrancamos así con uno de los mejores temas a mi entender en vivo. No sé a ustedes qué les pareció, chicos. Buenas noches, Tincho. Buenas noches, Bani. Buenas noches. La verdad que sí, empezamos a full. Recordamos que estamos cumpliendo con el pedido de Emiliano, si no recuerdo mal, que lo había pedido. No Emiliano que pidió Babasónico, sino otro Emiliano que había pedido Rolling Stone. Uh-huh. Así que estamos cumpliendo con el pedido, ya que habíamos fallado el jueves pasado. Bueno. Pero bueno. Uh-huh. Acá les traemos. Conseguimos un recital que está buenísimo. Lo pudimos escuchar antes de ponerlo. Y recién lo estábamos escuchando. Es un recital que fue grabado en Atlantic City, en una ciudad de Estados Unidos que no sé muy bien dónde queda, pero es conocida por los casinos, por lo menos. Sí, una ciudad bastante lejosa. Así, bastante. Con bastante movimiento. Fue grabado en el año 1989. Con una formación de las tantas que tuvo sí, esta banda. Sí, tuvieron 5 formaciones. Uh-huh. Esta es la cuarta. Esta es la cuarta, que va de 1985 a 1993, en donde está Mick Jagger, Richard, Charlie Watts, Bill Wyman y Ron Wood. Bueno, la mayoría se mantiene en la banda que está sí, son los, sonando ahora. Los actuales, menos Bill Wyman. Uh-huh. Y bueno, Ron Wood es el músico, Ronald Wood. Es en realidad que es el músico que no está dentro de la banda, que como decíamos antes es el nuevo, pero que sigue siendo claro, es el nuevo hace 30 años, claro. Pero es el nuevo. Sin embargo, ya es uno de los íconos de esta banda, porque si bien no es la primera guitarra, que es esa que marca todo el estilo, que es Keith Richard, Ron Wood también está ahí siempre firme, marcando un poco lo que es el estilo de esta banda. Así es. Que, bueno, es una de las dos bandas más grandes del planeta en este momento. Hubo justo una coincidencia de existencialismo donde se dieron pica. O sea, en realidad, los chicos malos, como le decían a los Rolling Stones, donde querían opacar a los Beatles, porque, bueno, tengamos en cuenta que los dos eran de Inglaterra. Bueno, acá entre paréntesis, un comentario que habías hecho vos, Vani, hace un rato sobre el nombre de la banda, ¿no? Sí, sí, lo que le estaba diciendo es que, bueno, primero la banda no se llamaba Rolling Stones, sino que se llamaba Little Boy Blue and Blue Boys, que fue en 1960 esto, cuando estaba en la formación Jack Taylor. En sí, bueno, más o menos la historia después la vamos a ir desarrollando. Ahora les voy a contar esta curiosidad del nombre. Después, bueno, cuando Jack Taylor se va, entra Brian Jones. Y es ahí él el que le da este nombre, The Rolling Stone, que se lo da después de escuchar el tema Rolling Stone del músico estadounidense de blues, Muddy Waters, y el nombre significa algo así como los cantos rodados o las piedras rodantes, y en castellano se podría traducir como las balas perdidas, ¿no? Y bueno, esto explicaría la actitud de la banda. Claro, esto que decía Diego de los chicos malos, bueno, sí. Como que en el nombre también tratan de decir, bueno, no somos los que se acomodan a las reglas, somos los que estamos por fuera de todo. Sí, y es raro porque, o sea, el músico este, Muddy Waters, músico allá de los 50s, era como un músico de soul, para escucharlo así, tranquilo, no era algo, todo lo contrario, así nada agresivo. Sí, yo pensaba, ¿sabes qué? Pensaba que el tema era de Bob Dylan, porque lo había escuchado. Claro. Claro, también está. Pero bueno, en fin. Creo que estamos hablando demasiado y sí, los Stones no están tocando tanto. Bueno, vamos a escuchar entonces. Estamos escuchando antes Start Me Up y así ahora es. Vamos a escuchar Beach. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos escuchando a los Rolling Stones en Atlantic City, 1989, Sad, Sad, Sad. Vivo y refrito. Seguimos en vivo y refrito. Si te querés comunicar con nosotros, te recuerdo que podés llamar al teléfono de línea de la radio, que es 466-6559, o nos podés mandar un mensaje de texto al 15-61-540-359. También tenemos un mail. Un mail, así es. ¿Qué cuál es, Diego? Vos que estás con ganas de hablar. Yo tengo ganas de hablar. Es vivorefrito@fmmoreno.com.ar. Qué bueno está el recital, ¿eh? Que hacemos, pero... Latino parece. Eso es latino. Estamos bailando un poco con los Rollings. Haciendo los Rollingas. Que después vamos a decir un poquito de dónde viene ese término Rollinga. Vamos a contar la onda Rollinga acá en Argentina. ¿Qué es el Rollinga en Argentina? ¿Vos sos Rollinga, Tincho? Me gustan los Stones. ¿Y por eso te considerás un Rollinga? No. Ah, viste, ahí está. Bueno, vamos a sacar los mitos y... Mitos y verdades acerca del Rollinga. Bueno, dale. Sonó el bloque. Bueno, cuéntenos. Bueno, te voy a contar los principios de la banda. Cómo surge, cómo nace los Rolling Stones. Estuvimos hablando recién del nombre. Ahora vamos a ver una curiosidad, algo que realmente yo no sabía y capaz que mucha gente no sabe si no es tan fanática de la banda. Keith Richards y Mick Jagger fueron juntos a la escuela, a la escuela primaria. Mira, ¿en dónde? Allá en Inglaterra, la escuela es el Wentworth Primary School en el distrito de Dartford. No sé si te ubiqué más o menos geográficamente. Sí, sí, yo... Sí, ahí por el sur. ¿Sí, por ahí anduvieron? Sí, mira vos. Bueno, la cuestión es que ellos se conocen ahí en la escuela primaria, después Richard se muda y no se ven por un tiempo. Ya después de haber terminado el colegio, Mick Jagger estaba estudiando economía en la facultad y Keith Richards estaba estudiando en una tipo universidad, escuela de arte. Y bueno, se cruzan en una especie de estación y ve que Mick Jagger tenía unos discos bastante interesantes y empiezan a hablar y bueno, la amistad se vuelve a fortalecer. Se dan cuenta que tenían un amigo en común, un batero, un bajista era, Dick Taylor. Y bueno, con él forman este grupo que habíamos hablado hace un rato, Little Boy Blue and the Blue Boys. Y bueno, y así es como que se empiezan a conocer, hasta que un día van a un barcito conocido y escuchan tocar a Brian Jones, y se acercan Keith y Mick, exacto, y le tiran la onda, ¿no? Le preguntan, le plantean su idea, esta idea de formar una banda. Y así se llega a lo que fue la primera formación. Así es. ¿Y querés que te cuente la primera formación un Dale, poquito? Dale, contanos. A ver. La primera formación, perdón. Bueno, Mick Jagger, obvio, no puede faltar. En donde toca, para los que no saben, toca la percusión, el piano, la guitarra, la batería. Es como un Ciro, ¿no? Que intenta tocar todo. Un Keith Richards, Charlie Watts, Bill Wyman, Brian Jones, como decías vos, y Ann Stewart, que estaba en teclados, percusión y piano. Que también es como Ron... ¿cómo se llama? Ron Wood, que no es un integrante oficial de la banda. Bueno, esta es la banda de 1962-1969. Y es importante destacar que Brian Jones era un multiinstrumentista, ¿no? Tocaba un montón de instrumentos, esto es lo que quiere decir. Era como el más músico de la banda. El más centrado también parecía, que después, bueno, en el final nos dimos cuenta que no era tan así, pero... Bueno, fue el que se fue a India, así como hizo George Harrison en los Beatles, y que aportó un montón de sonidos orientales y arrancaron con una búsqueda que tenía que ver con el sonido más psicodélico de la época, digamos, que muchos lo buscaron por el lado de India. Sí, aprendió a tocar instrumentos. El sitar tocaba. Sí, también. ¿No? Como, sí. O sea, instrumentos así bien típicos de la India. Bueno, la primera vez que se presentó esta banda, que ahora llena estadios, es en el Club Marquee en Londres, donde realizó... esto es el 12 de octubre de 1962. Sí. No, perdón, de julio. Sí, 1962 ya con el nombre de The Rolling Stones. Así es. También son como conocidos como sus satánicas majestades por la salida del álbum de estudio. Sí. Their Satanic Majesty... ¿Cómo es? ¿Cómo, Diego? Their Satanic Majesty's Request. Tenemos que hacer un... cuando hablan. Bueno, y este disco de 1967. Así que bueno, vamos a continuar... Con este recital. Primero vamos una tanda, ¿te parece? Porque tenemos que cumplir con algunos. Claro, bueno, vamos está primero bien. El tema. Ahí está Santi en la operación puesta y técnica en el área. Buenas noches, Santi. Que solo nos confunde por el momento. No, vamos a ir a un tema que nos vas a decir cuál es y después vamos a una tanda, ¿te parece? Vamos a escuchar ahora Undercover on the Night. Gracias, Santi. Vivo y refrito. We'll be right back.

Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Seguimos escuchando Rolling Stones en Atlantic City 1989. Ahora vamos con Harlem Shuffle. Welcome everybody. Welcome to those of you here from New York City, in Philadelphia. All right. vas a escuchar Tumble Dice de los Rolling Stones. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, seguimos acá en la 90.1 y te recordamos que te podés comunicar al 466-6559 o si no, un mensajito de texto al 15615403 59 para proponer recitales, para contarnos si fuiste alguna vez a ver a los Rolling acá en la última oportunidad, que fue en julio del 2006, o si fuiste en el 98. Sabes que mi primo fue, pero no tenía, le da vergüenza salir en radio y no lo pudimos llamar. Pero bueno, no se queden con la información y comenten lo que es ver a los Rolling. Para los que no tuvimos la oportunidad, me imagino que una banda como esta, histórica, debe tener una puesta en escena muy... ¿cómo se dice? A su nivel. Sí, más que a su nivel, muy proponedora, como que... Igual también, ¿no? Jagger es característico por esto de andar bailando por todo el escenario y que te... Sí, la verdad que es lo que yo me estaba... ¿Sabes qué? Justo hoy, estaba viendo un programa que hablaba sobre el montaje de los shows de los Stones. Y decían, ponele que a cada país que van mueven algo así de 1500 toneladas de equipo. Mueven dos aviones completos. Dicen el escenario que están usando en el último tour es un escenario que tiene 24 metros de altura por 60 de ancho. O sea, ese escenario mismo viaja por todos los lados. Ellos mueven todo el sonido, el escenario, las luces, y a los técnicos y a la gente para armar, a todos lados. Imagínate lo que van a sacar, ¿no? Para mover todo. Bueno, decían que justamente es muy rentable hacer toda esta movida. Le sigue siendo súper redituable. Y más allá de eso, bueno, es interesante que están en un nivel altísimo y lo mantienen y lo llevan a todos lados. Y que, bueno, eso, hasta decían, las entradas que cobran acá en Argentina ni siquiera están al nivel de precios que se cobran en Estados Unidos, por ejemplo. Que acá una entrada sale $70 y en Estados Unidos las cobran 200. Ah, y sin embargo mueven el aparato este logístico. Sí. Impresionante, para que después cuatro señores de más de 60 años suban y toquen y hagan lo que hacen, ¿no? Que es impresionante. Así es. Sabes que yo también estaba leyendo y me llamó mucho la atención el tema este, bueno, que vos estabas hablando, Diego, hace un rato. Las dos, ellos y los Beatles, son dos bandas británicas, digamos, emblemáticas, ¿no? Dos representantes de este país. Y el tema es que, bueno, siempre se habló de una rivalidad entre ellos, ¿no? Vos acordate de esa época de los Beatles, con trajecitos, todo ese cortecito uniforme, y salen los Rolling Stones con toda la ropa rota, el estilo ese como zaparrastroso, no sé. Igual, si es perdón, la palabra. Un segundo. Hay un tema que en este momento no me lo voy a acordar. ¿Es ese? No, ese no es. No. Hay un tema donde tocan los Rolling Stones que es de los Beatles. Cuando sí. Están saliendo los Rolling Stones, un tema que tocan. Y lo tocan así, igual que los Beatles, de trajecito. Igual eran muchas de las bandas, los Beach Boys también estaban así. Eran las bandas del momento. Bueno, Pink Floyd. Hay algunos videoclips de Pink Floyd de la primera época. También. Bandas donde... De Animals, todos con trajes así, un estilo francés muy extraño. Muy extraño teniendo en cuenta el contenido de la música. El material, ¿no? Claro. Claro. Lo que te decía, bueno, es que me llamó la atención porque después encontré un dato que, bueno, Andrew Loog Oldham, que es el manager de la banda, de los Rolling Stones, también conocido porque fue manager acá de los Ratones Paranoicos, ¿no? Así es, produjo una de en el 90 produjo varias de sus placas, y el último trabajo, no sé si es el último o el trabajo del 2008 también lo produjo él, que también tocó en el con Charlie García. Sí, es músico también. Es músico también, tocó en el tema Play with Fire. Ah, sí, es verdad. Y bueno, lo que te comentaba es que me llamó la atención encontrar que, bueno, este hombre era el manager de los Rolling Stones en ese momento. Lo que le pidió a Paul McCartney y a John Lennon fue que les escribieran una canción a los Rolling, ¿no? Cuando recién empezaba la carrera, ya por el 60 y pico, como para impulsar la carrera, justamente. Y ellos dicen que escriben un tema muy poco tiempo, así, en un toque, y se llama I Wanna Be Your Man. Mm. O sea... Yo digo, ¿no? O sea, había una rivalidad que planteaban todo el tiempo y, sin embargo, se escriben temas unos para los otros. Bueno, sí, marketing. Sí, hay un tema que se llama I wanna hold your hand, que en realidad se llama de otra manera, pero para comercializarlo dentro de lo que era Estados Unidos tuvieron que cambiarle el nombre, porque así se lo pidió su manager, como pidió también que se vaya no me acuerdo el batero de los Beatles, cómo se llamaba, pero bueno, cuando hagamos un especial de los Beatles, porque creo que lo merece, hablamos de los Beatles. Así que bueno, y esto se grabó en septiembre, ¿no? Sí, sí, así es. ¿Septiembre de este año? No. No, el año pasado. Ah. Allá por el 1962-63. Y también me hiciste acordar un tema que sacaron los Rolling Stones, Let It Bleed. Así es, sí. Una, o sea, todo una lo provocación que sean, continua. Y antes habían tenido una provocación en otro disco, en donde era una copia, el arte de tapa, sí, era sí, la misma de Sgt. Pepper. Sí, sí, muy parecida. Estaban exactamente igual y bueno, mismo su público lo retribuyó diciéndole que no era así la cosa. Pará, bajó un cambio. Claro. Bueno, pero vamos a seguir contando muchas más cosas de los Rolling Stones, así que seguimos, Tincho. Dale, vamos a ir con Miss You, entonces, con los Rolling Stones en vivo. En Atlantic City, 1989. refrito. Seguimos a la 90.1 con los Rolling Stones, ahora Terrifying. Frito.

slip away. I'm dying all the time. Lose your dreams and you lose your mind. Our life on pine. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Seguimos escuchando a The Rolling Stones en vivo en este programa que te estamos pasando, este recital de Atlantic City en el año 1989. Si te querés comunicar con nosotros, te recuerdo que el teléfono es 466-6559. Ahora teníamos ganas de contarles un poco de qué se trataba, lo que hablábamos hace un rato. Una banda que pasó por 5 formaciones distintas y que fue mutando no por decisión propia, sino por surgimientos, ¿cómo se dirían? Cuestiones de la vida. Sí, cuestión de vivir, de eso de que vivís y morís. Y morís. Vivir y dejar morir, como decía. Vivir y dejar vivir. No sé. Bueno, en fin. Vamos a ver de qué se trataba la primera formación. Bueno, esta formación que es la que fue desde 1962 a 1969, que fue la primera. Oficialmente. Digo. Oficialmente, por eso, porque como hablábamos hoy, primero estuvo bajo otro nombre y con otros integrantes, pero bueno, arrancamos. Mick Jagger en la voz, armónica, piano, percusión, guitarra, batería y todo lo que pasa cuando una banda recién arranca, que nadie sabe muy bien qué quiere tocar o qué puede tocar o cuál va a ser la función que va a cumplir. Keith Richards en la guitarra, voz, bajo, piano, percusión. Charlie Watts en batería. Y Willie Wayman en bajo y piano. Así es. ¿No? También estaba este músico. Ah, bueno, estaba Brian Johnson, me estaba pasando, que tocaba el acordeón, armónica, arpa eléctrica, bajo, banjo, clavicordio. ¿Podemos decir que era el músico de la banda? ¿O lo reducimos a los otros? ¿Sabes qué pasó? Yo escuché muchas veces decir que Brian Johnson era el músico o el creativo de esta banda. Pasa que murió hace algo así de 35 años. Y The Rolling Stones siguió sacando discos sí. Y manteniéndose como una de las bandas más influyentes de la historia de la música mundial. Entonces, no sé si están así. Sin embargo, bueno, fue uno de los que trajo más innovación a lo que fue esta banda. Así es, sí, ¿no? Lo que decíamos de cuando fue a la India y todo su pasaje por ahí. Bueno, después la segunda formación de 1969 a 1975, donde estaban Mick Jagger, Richard, Charlie Watts, Bill Wyman, Mike Taylor, que había reemplazado a Brian Sons. Después de... Así es, entra en guitarra y voz, después de que fallece, ¿no? Y Ian Stewart. Así era la formación del 69 al 75. Y después la tercera formación, desde el 75 hasta el 85, 10 años, o sea, la que más duró de estas tres que estamos hablando. Están Keith Richards, como siempre, ¿no? Los, digamos, este trío Mick Jagger. Bueno, acá ya con los instrumentos un poco más definidos, ¿no? Sí, ya Keith Richards metiendo las guitarras esas, increíbles. Sí. Charlie Watts, Bill Wyman, Ron Wood y Ian Stewart. Y de lo que están hablando ustedes antes, chicos, de Brian Jones, que muere ya cuando la banda era prácticamente conocida. Y es algo muy curioso que un tiempo antes de que él muera de esta manera tan misteriosa, que hoy en día tampoco se sabe bien cómo fue la cosa, ya habían acordado que iba a estar fuera de la banda, porque venía teniendo problemas con su adicción, ya Estados Unidos le había negado la visa, entonces se complicaba todo cada vez más. A tal punto que tomaron esta decisión de dejar de pertenecer a la banda. Y él decía que en realidad él se iba y que volvía cuando quería. Que no es que habían dejado de ser amigos, sino que, bueno, que musicalmente ya no se entendían como antes. Y bueno, él fue encontrado muerto en la piscina de su casa. Dice que quería nadar esa noche. La mucama, la empleada de su casa, cuenta que él dijo que quería nadar. Y bueno, ella, a pesar de que la advirtió y todo, él siguió en la suya. Sí, bueno. Nadó y llegó al otro mundo. Pero la cuestión es que no, que hay versiones y dicen que fue por un ataque de asma también. Y bueno, son cosas que pasan cuando uno creo que llega a la fama y lo único que tiene que hacer es sobrevivir día a día, ¿no? Pero bueno, para completar, decíamos que eran cinco las formaciones que sufrieron los Rolling Stones. En la cuarta, del 85 al 93, el único que se fue... Ian Stewart, que estaba en pianos. Y después, en la última formación, que es desde el 93 hasta ahora, que es más de 15 años, en donde, perdón, te corrijo, te habéis dicho la de 10, es verdad. Se suma Darryl Young en piano y bajo, que también es un músico donde dicen no oficialmente, pero es el que lo sigue y los banca ahí en el bajo. Sí, igualmente este tema de las formaciones en realidad tiene que ver... Me estoy metiendo en un terreno conflictivo por ahí, pero digo, muchas veces tiene que ver más con una cuestión de marketing que o de por ahí quiénes son los que hacen el trabajo más creativo. Ahora vos escuchás a los Rolling Stones y por ahí hay 10 o 12 músicos tocando en vivo cuando giran... Los respaldos que existen a nivel teclados, guitarras, es gigante, los coros, por ahí una banda que pareciera que son cuatro, en realidad son 12 personas que están tocando constantemente. Entonces, bueno, ya dejan de ser bandas para hacer pymes. Claro. son empresas musicales, y bueno... Y me parece bárbaro que sean coherentes con la búsqueda que están haciendo y si precisan 55 músicos en escena que estén, ¿no? Así es. Sin embargo, están estos que son los referentes por ahí de la idea y de la composición de los Stones. Y de lo que era, ¿no? La esencia y de dónde viene. Bueno, recordamos que las veces que vino los Rollins en Argentina fue la primera en 94, si no mal recuerdo, en el 98, en marzo y abril, y la última vez fue en febrero de 2006. Todas las veces que vinieron tocaban en el estadio River Plate, lo dicen muchos artistas conocidos, que los Backstreet Boys tocaban en el estadio La Boca y los Rollins tocaban en el estadio River Plate. Así que bueno, vamos a seguir escuchando, ¿les parece? A los Rollins. En un tema muy particular donde están tocando con nada menos que Eric Clapton. Este guitarrista, bueno, lo invitan a tocar... No, perdón, me equivoqué. Este no era el tema con Eric Clapton. Era el tema con Axl Rose y Izzy Stradlin de los Guns N' Roses. Está bueno porque es en el año 89 Guns N' Roses estaba en el auge. Claro, su Nirvana. Prácticamente, y bueno, no sé, un cruce impresionante en el escenario, así que bueno, a escucharlo. Vamos a escuchar Cell of the Heart. When we were playing in LA, we met these guys that were playing this gig with us, and they've been sort of following us around ever since in a beat up old van, and they've come all the way back east to get their tattoos touched up, and we'd like to introduce Axel and Izzy from Guns N' Roses. To me, in fact, they love. like the fresh air. We've never done that one before on stage, I'll tell you that. Seguimos en Vivo y Refrito, ahora escuchamos Rock and a Hard Place. So we're going to do a couple of new songs for you. And we need some new songs and we can't just keep recycling old ones, you know. How do you like the new songs, okay? This one's called Rock and a Hard Place.

vivo y refrito. Estás escuchando Vivo y Refrito. Vivo y Refrito. Por FM Moreno, estación de música. Bueno, seguimos en Vivo y Refrito, estamos ya llegando a la recta final de este día jueves con los Rolling Stones. Estábamos hablando acá con los chicos que tenemos ganas de hacer alguna otra banda inglesa, ¿no? Nos entusiasmamos un poco con todo esto. Y más viendo los videos, sí, ahí afuera, sí. Afuera del estudio. Digamos. Y hay tanto porque podemos ir desde los Beatles hasta Sex Pistols sin escalas, así sí. Que vamos a ir viendo qué pasa. Que sí, bueno, se apagan las luces de la radio. ¿Qué onda? Bueno, ¿qué pasó? Estuvieron yendo mensajes, Diego, al 15-61-54-03-59. Así es, mandó un mensaje Álvaro, dice: hola, Rolling Frito, vamos arriba. Abrazo, Álvaro. Muy creativo los mensajes de Álvaro. Y después llegó otro mensaje que dice: hola, chicos de Vivo y Refrito, somos Sabri y Evelyn de Moreno. Estamos escuchando el programa, que está re bueno. Sugerimos que pasen Cultura Profética y que sigan así. Bueno, mil gracias, vamos a ver si cumplimos con el pedido, dale. Porque esto se trata para que manden todas las veces que quieran, ilimitablemente. Un poco de reggae también está bien, ¿no? Un poco de reggae, su pureza, dice Cultura Profética. Así que bueno, vamos a ver si podemos cumplir. Bueno, también está tu gran aliado que sale, ¿no? Así es, los domingos 19:21 acá por esta estación de radio. Invitamos a las chicas que escuchen también, que el mejor reggae sale por acá también. Así es, como todo. Bueno, ahora volviendo a esta onda rolinga, por decirlo. Nosotros somos los Rolling Refrito. Rolling Refrito somos hoy. Sí, hoy. Bautizados así por Álvaro. Jueves, ¿qué fecha es hoy? ¿Jueves 15? Jueves 17. Perdón, chico, qué mal estoy. Jueves 17. Estamos haciendo los Rolling Stones. Así es. Lo que te iba a contar es el comienzo de esta movida rolinga acá en Argentina. Después del surgimiento de los Rolling Stones, toda esta onda. Los Rolingas salen ahí de los Rolling Stones. Claro, sí. Muy bien. En sus comienzos, esas deducciones. Deducciones esas, ¿Hay algo tipo aristotélicas. ¿Más concreto? Sí, hay algo más concreto. Hay algo más concreto. Primero, los Rolingas eran conocidos como los Firestones. What the fuck? Firestones. Seguidores de los Rolling Stones eran los Firestones. Después se empezaron a llamar Stones, pero no por los Rolling Stones. No, porque, viste, tené cuidado. Porque mucha gente, así con ese poder deductivo como el tuyo, Diego, puede llegar a pensar eso. Cometer errores. No, Stones porque se vestían con jardineros que eran de la marca Little Stone, que si no me equivoco, y les preguntaba a ustedes hoy, es la del elefantito. Me parece. Que es, sí, no sé, sí. Bueno, la marca es Little Stone. Los Rolingas usaban esos jardineros de Little Stones con camisas leñadoras y zapatillas. Y es lo que los distinguía de otras dos tribus, que era la de los chetos y la de los rockeros en las aquella época. Urbanas. Claro, eran las tribus urbanas de aquella, por los 70 más o menos, en Argentina. Aguante, bueno, Papo, surgía la cultura rockera y después iba a llegar Papo con Riff y todo lo que era, que le ponía esa onda de campera de cuero, las motos y demás, los tuercas. Y así es como surge esta cultura que hoy, mismo acá, como decíamos, los Ratones Paranoicos, puede que lo hayan traído un poco, mismo productor este. Sí, seguro. Después, bueno, ahora tenemos bandas que podemos cansarnos de nombrar. Está lleno de pomelos. Está lleno de pomelos, no seas malo. Todos tenemos libertad de expresión, así que bueno. Más desde ayer, más desde ayer después de la sanción de la ley. Sí, imagínate que, o sea, podríamos... Bueno, no, igual la iba a bardear, así que no. Mejor no digo lo que iba a decir, porque no merece, no viene el caso. Así que bueno, viste, bueno, para ir cerrando, porque ya que estamos... Y 42, vamos a igual a escuchar unos temas y volvemos igual. Pero hay mucha información y no... Sí, no nos alcanzaron 2 horas esta vuelta. Porque en el 80 es donde empieza la crisis de los Rolling Stones como banda. En donde Mick Jagger empieza a trabajar de actor, donde saca sus álbumes independientes, donde se firman contratos millonarios por álbumes. Entonces es donde la banda empieza a decir... La crisis de los 40 le agarró, ¿no? Claro. Sí, tenían un contrato millonario con la CBC, que era... CBS, perdón, que era un canal de televisión, se podría decir. Sí, una discográfica, es un multimedio así gigante de Estados Unidos. Así es, bueno. Bueno, no sé si es de Estados Unidos, estaba y me parece que inventando un poco. Bueno, porque me parece que, no sé si era de Estados Unidos o inglesa. Pero bueno, sí que es un multimedio así... Así es. Sí, y bueno, ahí, bueno, lo que tenían el acuerdo era en cada vez que sacaban un álbum, ellos le pagaban por álbum, así, una suma millonaria. Y bueno, sacaron 5 CDs, long play, perdón, en ese entonces, en donde, bueno, habrán arrastrado. Pero seguimos escuchando. Así es, vamos a seguir escuchando. Porque esta noche de lluvia, qué mejor que estar en tu casa escuchando los Rolling Stones en este trabajo, en este recital que hicieron en Atlantic City. Lo curioso City. Es que, perdón, que sí. Te pisé así tan... No, la vuelta que tocaron acá en Argentina, la última vez que vinieron en julio del 2006, estaba lloviendo. ¿Ah, sí? Estaba lloviendo, hay gente que lo puede asegurar. Aparte cuando viste que... En este medio donde dice... Bueno, no importa. No, pero está bueno porque ahora vos subís el volumen del equipo, salís a la lluvia... Claro. Y haces de cuenta que estás en el recital. ¿Y escuchás? Escuchando Honky Tonk Women de los Rolling Stones, Atlantic City, en vivo en 1989. Thank you. vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Vivo y refrito. Bueno, así llegamos a la final de este jueves 17 de septiembre, donde te alcanzamos a los Rolling Stones cumpliendo con el pedido de Emiliano. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias, Emiliano, yo lo disfruté muchísimo, gracias por proponerlo. La verdad es que me encantó, hoy realmente disfruté mucho. Sí, la verdad, un placer estar de este lado y nutriéndonos, ¿no? Un poco más de esta banda histórica. Lo mismo decía acá nuestro operador Santiago Rossi, dice qué bueno que al fin alguien elija una banda como esta para poder escuchar, así que bueno, todos muy agradecidos por esta posibilidad de estar acá y pasarles los que nosotros creemos que son los mejores recitales, los que no te pueden faltar. Así es. Y bueno, es para que hagas la audioteca. Te recordamos que este programa se repite el día sábado, 23 horas después del Zaguán, hasta la 1:10 más o menos de la madrugada, que después te puedes quedar con toda la programación que te propone F. Moreno de trasnoche. Así que bueno, por mi parte, ya está, sin palabras, que disfruten lo último que queda de este recital y lo vuelvan a escuchar si es que les gustó tanto como a nosotros el sábado, como dijiste vos, Diego. Así es. Bueno, ¿quién hicimos este programa? Santiago Rossi, en la operación y puesta en el aire, Martín López, Vanina Vargas, Diego Dicut, Fernando Choa, que anda por ahí, compañero que vino a apoyar. Así que nos vamos así, con esta luz tenue, hasta el próximo jueves, ¿no? Por la 90.1. Así es. Hasta el próximo jueves. Nos vamos con Satisfaction. Y bueno, después tal vez si entra otro. No, no. Bueno, nos vamos. Así. Hasta luego.